Emilio, consumo marihuana y ya sabes los prejuicios sociales que hay en estos temas. Mi pregunta es, ¿para qué la consumo? Y siguiendo tus enseñanzas, imagino que tengo que disfrutar de la experiencia, ¿cierto? Hola Esperanza, me alegra mucho saludarte. Es un placer volver a estar aquí compartiendo contigo, compartiendo con todas las personas que siguen este programa a través de Recuerda Televisión, que debo recordar que es un programa patrocinado por la Fundación Espató. Y efectivamente, arrancamos ahora lo que es el último episodio, creo que es el número 12, de esta primera temporada del programa. Ha sido un placer compartir todas las preguntas y todas las respuestas con todos vosotros, con todas vosotras. El consumo de marihuana. En el programa anterior, por tanto, en el número 11, la primera pregunta fue sobre las adicciones. Y una persona preguntaba en el sentido de que era adicto. Hablamos con mucha tranquilidad, creo que con bastante profundidad, del mundo de las adicciones, del mundo de los hábitos, aprovechando esa cuestión planteada por esa persona. Todo lo que allí se dijo no lo voy a repetir, está como referencia y como telón de fondo de lo que voy a exponer ahora, pero dando un pasito más. Los sistemas de creencias. También hemos hablado de ellos acerca, a lo largo de todos estos programas, este ya el número 12. Pero quizás siendo este el último de esta temporada, merece la pena que nos paremos un poco más en ella. Los sistemas de creencias es el mundo de la mente que forja criterios, que forja opiniones, que forja convicciones, paradigmas, inclinaciones, pauta de comportamientos, conductas, con base precisamente en unas creencias, no con base a lo real, sino a las creencias. Cuando eres niño, cuando eres joven, tu familia, el colegio, tus amigos, la sociedad, te van impregnando de esas creencias y te van haciendo, unidos por supuesto con tu propio proceso, te van haciendo crear, generar una forma de ver el mundo a través de esas creencias. Y posteriormente en tu vida cotidiana, cuando observas lo que te rodea o te observas a ti mismo, no te estás viendo a ti mismo ni a lo que te rodea, sino que estás haciendo una interpretación de ti y una interpretación de lo que te rodea a través de tus creencias. Tus creencias son las que te llevan a calificar las cosas como bonitas o feas, como buenas o como malas, como entre comillas blanca o entre comillas negra, tu sistema de creencia. Tu sistema de creencia el que te lleva a decir que una rosa es bonita, pero un cardo borriquero es feo. Tu sistema de creencia el que te lleva a que cuando una persona entra en escena, aunque no la conozca de nada, entra en la habitación, entra donde tú estés, inmediatamente en lugar de verla tal como es, la empiezas a interpretar por tus sistemas de creencia. Por ejemplo, es suficiente a veces con el color del vestido que lleva. Ya a través de ese color, de tu creencia, a través de ese color, ya estás interpretándola. Estás interpretando su peinado. Estás interpretando, no viendo, sino interpretando sus rasgos físicos y sus rasgos faciales. Si la persona es delgada o si la persona es gordita, tú ya estás interpretando desde su sistema de creencia si eso está bien, si eso está mal, si eso me gusta, si eso no me gusta. Y a través de los sistemas de creencias no vemos la realidad, sino que simplemente la interpretamos. Además, los sistemas de creencias no son siempre los mismos. Curiosamente, en tu vida, los sistemas de creencias van transformándose, van evolucionando como consecuencia de las experiencias que vas viviendo. Y se produce un hecho francamente curioso. En tu vida, si tienes ya sobre todo unos cuantos años, es posible que durante tu juventud tuvieras un sistema de creencia en lo social, en lo espiritual, en lo político, un sistema de creencia en el ámbito que sea, vamos a llamarle el sistema de creencia A, con lo que aquí llamamos paso del tiempo, el devenir de las experiencias, ese sistema de creencia fue sustituido por otro, vamos a denominarle B, y el B ha sido sustituido por otro. Ahora que lo mismo tiene 50, 60 años, resulta que ahora tienes un sistema de creencias llamado C, que no tiene que ver con el B ni con el A. El B sustituye al A, el C sustituye al B. Y lo más curioso, a veces, con mucha frecuencia, el nuevo sistema de creencia no solamente sustituye, sino que refuta, niega todo lo que decía el sistema de creencia anterior. Es a veces lo que se llama la fe del converso. El sistema B no solo sustituye al sistema A, sino que el contenido del B niega todo lo que dice el A. Y el C no solo sustituye al B, sino que además niega todo lo que el B lo dice y dice cosas radicalmente distintas. Y siendo esto así, no te das cuenta que defendías con mucha vehemencia el sistema de creencia A, después pasaste a defender con mucha vehemencia el sistema de creencias B, y ahora con esa misma vehemencia estás defendiendo el sistema C, hasta que llegue el D, al que volverás a defender con esa misma vehemencia. Esto es bastante ridículo. Lo lógico, si no puedes evitar tener un sistema de creencias, a veces es que seas consciente de que defenderlo con vehemencia es una auténtica tontería, porque la propia vida y tus propias experiencias te van a llevar a un nuevo sistema de creencia que no solamente sustituye, sino, no me cansaré de repetirlo, refuta al que tenías anteriormente. Para poner un ejemplo muy gráfico de esto, podemos contemplar la evolución de la ciencia. En la evolución de la ciencia, hace menos de 4 siglos, imperaba la percepción egocentrista. La Tierra es el centro del universo y a partir de ahí se construía toda la ciencia y toda la física. Galileo Galilei fue llevado a la Inquisición por decir lo contrario y ese sistema de creencia egocentrista cayó sobre él, incluso amenazándolo con la muerte, con la ejecución, por decir lo contrario. Pero ese sistema de creencia, por la vía de las experiencias, de las indagaciones e investigaciones científicas, dio lugar a un nuevo sistema de creencias. Un sistema de creencias, la mecánica clásica de Newton, que no solo sustituye a la percepción egocentrista, sino que la refuta. Refuta, por ejemplo, que la Tierra sea el centro del universo y coloca a la Tierra como un elemento más que gira alrededor del Sol, cuando el Sol a su vez rota por la galaxia y rota por el espacio. El nuevo sistema de creencia, mecánica clásica, sustituyó y refutó a la visión egocentrista. Pero es que no hubo que esperar mucho tiempo. En el siglo XX aparece, dentro de la evolución de la ciencia, un nuevo sistema de creencias que tiene como eje la relatividad, la teoría de la relatividad puesta sobre la mesa por Einstein y la teoría cuántica de la que Einstein fue también uno de sus fundadores, no el único, pero uno de sus precursores. Pues bien, esa visión, ese sistema de creencia relativo y cuántico no solo sustituye a la mecánica clásica, sino que la refuta. Por ejemplo, para la mecánica clásica, el tiempo es un parámetro real. Para la relatividad y para la física cuántica, el tiempo es relativo e incluso para la física cuántica simplemente es que no existe. Es una percepción, simplemente una percepción de nuestros sentidos corporeo-mentales, pero que no se ajusta en absoluto a lo que hay en la realidad, a lo que existe realmente. Y ahora que estamos ya metidos en el siglo XXI, también el sistema de creencia cuántico está siendo sustituido y empezando a ser refutado por una nueva vanguardia científica que está generando un nuevo sistema de creencia que se está acercando, por ejemplo, como nunca al vacío. El vacío ya estaba en la física cuántica, pero ahora la percepción del vacío empieza a ser radicalmente distinta. Se empieza a percibir que el vacío es algo, que la nada es algo, que la vibración del vacío intuida por Einstein y puesta de manifiesto por Higgs en 1964, puede llevar al ser humano a unas implicaciones prácticas hasta ahora absolutamente desconocidas. Y a partir de ahí se empieza a hablar de los hologramas y de la posibilidad de que las realidades no tengan el volumen con las que la vemos, sino que realmente sean planos holográficos que se superponen y que dan lugar a lo que conocemos como realidad, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia va generando nuevos sistemas de creencias. Cada uno de ellos sustituye al anterior y lo refuta. Y es curioso que cada nuevo sistema de creencia es defendido con la misma vehemencia que el anterior, en lugar de respirar un poco, relativizarlo y darte cuenta que lo único seguro hoy es que el sistema de creencia que tenga la ciencia hoy no va a ser el que tenga dentro de un siglo. En el ámbito conciencial espiritual, ¿cuántas veces se dice es que eso no lo dice la ciencia? Es que lo que tú estás manteniendo, lo que tú estás diciendo, eso no lo dice la ciencia. Cuando estoy en un diálogo donde se pone sobre la mesa este argumento, me gusta decir, pues mira, lo que dice la ciencia hoy seguro que no es lo que va a decir la ciencia mañana. Seguro que está refutado por lo que dice la ciencia mañana. Quizás lo que yo estoy compartiendo no esté refutado por la ciencia mañana. A lo mejor pertenece a lo que la ciencia entiende mañana, pero no va a estar refutado por la ciencia mañana. Lo que sí está refutado por la ciencia mañana es lo que la ciencia dice hoy. Eso sí que seguro va a estar refutado por la propia ciencia, porque es lo que nos dice la historia de la ciencia. Pues bien, a la persona que ha realizado la pregunta sobre el consumo de marihuana, mírate a ti mismo. Deja a un lado los sistemas de creencias. Mírate a ti. Siéntate, respira y mírate a ti, a nadie más. Que la sociedad te importe un bledo, perdona que lo diga así de expresivo y con el mayor respeto, te tiene que importar un bledo lo que la sociedad diga, los sistemas de creencia que la sociedad quiere imponer. Olvídalo, lo único importante eres tú, contigo mismo y con lo que realmente eres. Cualquier cuestión que abordes, incluido el consumo de marihuana, plantéatelo dejando a un lado los convencionalismos, los clichés, la falsa moral que tanto la sociedad intenta imponer de una forma estúpida, porque esa moral, esos clichés van cambiando, van evolucionando y refutándose a sí mismos en la evolución de los sistemas de creencia. Tranquilízate, respira y mírate dentro y actúa en coherencia con lo que tu corazón te indique. Ya está, simplemente eso. Si las cosas no son en sí ni buenas ni malas, ni blancas ni negras, si todo depende de ti. Tú consumes marihuana, ¿por qué? Lo sabrás tú. Eso no me lo puedes preguntar a mí. Tienes que preguntártelo tú, pero no lo hagas a través de la mente. Sitúate en ti, sitúate en tu equilibrio interior, en tu corazón, armonízate, respira y hazte esa pregunta profunda. ¿Por qué consumo marihuana? Y a partir de ahí, saca tus propias conclusiones. Y a partir de ahí, sean cuales sean las conclusiones, no tengas nunca sentimiento de culpa, no tengas nunca sentimiento de error, porque todo tiene un sentido profundo y simplemente actúa en coherencia con lo que sientas. Y hagas lo que hagas, es lo que corresponde que hagas. Hagas lo que hagas, es lo que en tu proceso conciencial y en tu proceso evolutivo tiene que ser exactamente eso. Y te descargas de culpa y efectivamente, tú lo has dicho muy bien, goza de la experiencia, pero que esa experiencia, esa vivencia, no sea el resultado, no sea el producto de los sistemas de creencia y de la multitud de lucubraciones que fabricamos a través de sistemas de creencia que no son nosotros, que no son nuestros, que surjan de tu interior. Pregúntatelo a ti, no admita respuestas de los demás y a partir de ahí llega a tus propias conclusiones, plásmala en experiencias cotidianas, plásmala en tu vida diaria y no tengas ningún sentimiento de culpa, no tengas ningún sentimiento de error. Todo tiene tu sentido profundo y esas experiencias, sean las que sean, te irán abriendo nuevas puertas, te irán impulsando en tu evolución y poco a poco, irás comprobando que los seres humanos somos como barcos impulsados, barcos libres que navegamos por el océano de la vida, impulsados por el viento de la vida y que lo único que tenemos que hacer es tener las velas desplegadas, ya está. Estar abiertos, no atarnos, no aferrarnos, estar abiertos a que ese viento de la vida nos impulse por el océano de la vida. Ya está. Los sistemas de creencias en este símil que son un ancla que tú tiras desde el barco. Y claro, al tirar el ancla dificulta la evolución, el navegar del barco. Fíjate, no lo va a impedir, porque el viento de la vida es tan fuerte que incluso así el barco va a seguir avanzando, va a seguir evolucionando, pero lo va a hacer con vaivenes, lo va a hacer con torbellinos, lo va a hacer más lentamente. Eso es lo que provocan los sistemas de creencias, obstaculizar, simplemente obstaculizar la evolución natural en nuestras experiencias conscienciales y espirituales. Y por supuesto, que abandonar los sistemas de creencias no se transforme en un nuevo sistema de creencias. La mente es muy astuta. No hay que esforzarse, pero conviertes en esfuerzo el hecho de no tener que esforzarte. No hay metas, pero conviertes en una meta el no tener metas, y así sucesivamente y casi infinitamente. Pues bien, abandonar todos los sistemas de creencias no significa profesar un nuevo sistema de creencia consistente en abandonar todos los sistemas de creencias. Abandonar todos los sistemas de creencias significa ni más ni menos que conocerte a ti mismo, encontrarte en lo que realmente eres y que eso que eres se manifieste en coherencia de instante en instante en tu vida cotidiana. Eso es el abandono del sistema de creencia, de los sistemas de creencia. No algo intelectual, no algo mental, sino una experiencia diaria, de instante en instante, una experiencia cotidiana de momento en momento, donde lo que hay en ti se plasma permanentemente fuera, en el movimiento que realizas en esa vida diaria y en esa cotidianidad.